Bienvenidos a la tercera temporada de Club Gabou, un podcast sobre comedia, auspiciado por Stand Up Time y comedia.com.ar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Club Gabou. Mi nombre es Gabriel Grosval, pueden encontrarme en Facebook con ese nombre, en Twitter como @Gabou. Pueden escuchar todos los episodios de este podcast en www.gabou.com.ar, también en iTunes como club@Gabou y en YouTube. Y los lunes en Radio Colmena, que es radiocolmena.com.ar, y este va a ser el último programa que van a poder escuchar este año en esta radio. Si les gustó, pueden ir a www.gabou.com.ar y escuchar todos los episodios anteriores. También en Spotify, TuneIn y todas las tiendas digitales. Pueden recibir todas las novedades de este podcast en facebook.com/clubgabou. Se suscriben y nos gustamos un rato. Los invitados del día de hoy son directores de shows de stand-up, de comedia. Pablo Picotto estudió teatro, trabajó en cine y televisión, hizo producción, participó en un montón de elencos de stand-up y tiene su unipersonal desde hace años con el que recorre el país y algunos países vecinos. Se puede ver incluso un especial de él en YouTube subido recientemente. Tiene muchos años de experiencia y hasta trabajó de técnico en el Ombligo de la Luna, un lugar recordado en el Abasto. Da clases de coaching a comediantes, fue director, por ejemplo, de Mellera Lauriente en el Luna Park y en el último unipersonal de Magalí Tajes. Flor D'Agostino es egresada de la carrera de arte dramático de la USAL. Estudió teatro, comedia musical, clown, se formó en danza en el Conservatorio Nacional, en el IUNA. Fue compañera de elenco de Martín Pugliese, dio clases para niños, para adultos de teatro. También hace stand-up, está a punto de estrenar como directora el nuevo unipersonal Sebastián Wainwright, Frágil, en el Teatro Maipo. Recibimos en Club Gabou a Pablo Picotto y Flor D'Agostino. Muchas gracias por venir, muchachos. Gracias a vos. Gracias, gracias, gracias. A la casa de Gabou, qué lindo. ¿Cómo andan? Bien. ¿Bien? Muy bien, sí. Bueno. Les hago una pregunta, vamos a romper el hielo con una pregunta muy, muy general. ¿Cuál es la tarea, cuáles son las tareas del director en un show de stand-up o en un show de comedia? Uh-huh. No sé quién quiere empezar, las damos primero. Sí, sí, las damos primero, si te parece. Porque hay muchos que, perdón, voy a un poquito más. Esto es tirarte el garrón a vos arrancar a Flora a contestar. Voy a dar un poquito más de contexto. Sí. Se supone que el stand-up, o los que hacemos stand-up, o los que ven stand-up, o los que saben un poco de stand-up, ven que el stand-up es algo que se empieza en los bares, el comediante va creciendo, se va desarrollando, y un día llega a un teatro, quizás, y algunos tienen algún productor, algunos tienen o no, o algunos tienen director o no. Sí. Y yo puedo contar lo que hace un productor, porque quiero que ustedes cuenten qué hace un director. Sí, también. ¿Cuáles son las tareas y cuáles no son las tareas también? Se me ocurre algo, no sé si querés... No, dale. No, se me ocurre también que es verdad que uno es un género que uno se lo autogestiona a sí mismo, gestiona su material, hace sus cosas, va a un bar y hace, ¿no? Pero si lo trasladamos a cualquier otra disciplina, vos podés decir, para que suene una alarma, ya está. Vos podés jugar al tenis y hacer unos cuantos torneos y muy bien, pero después si querés entrar ya en otras ligas, necesitas alguien que... Un entrenador. Necesitas un entrenador, necesitas alguien que te apoye de afuera. Siempre vas a entrar vos a la cancha, por supuesto, pero necesitas algo. Y eso no es un invento argentino, digamos. Todos los grandes comediantes norteamericanos tienen su equipo de... No solo guionistas, coaching, directores y demás que trabajan con ellos constantemente. No laburan solo porque no se puede ser tan prolífico todo el tiempo, digamos. ¿Los grandes comediantes de Estados Unidos tienen guionistas? Sí, tienen guionistas y tienen coaching también, sí. Por supuesto que ellos supervisan, ¿eh? No es que no son no es que les escriben y listo. Ellos supervisan el material, pero siempre tienen dos o tres. Incluso los escritores tienen el ghostwriter o el negro, que se dice. Funciona mucho, sobre todo cuando tenés que sacar, no sé, vos tenés un programa diario, semanal, y necesitas material toda la semana, si necesitas pulirlo, ponerlo, hacerlo funcionar, de todo de una cabeza no puede salir. Entiendo. Sí, es como como en un deporte que uno empieza primero, puede jugar al fútbol, después necesita un tipo que le lleve las camisetas, un aguatero, uno que le lleve los zapatos, bueno. Sí, más allá del material o no, que por ahí puedes tener todo el material terminado o no, que en realidad a mí nunca me pasó que tengan todo el material terminado, sino que también se fue construyendo en el proceso, pero más allá de eso es como que el director te da la mirada esa desde afuera y te guía para que vos saques lo mejor de vos. Por lo menos yo en mi trabajo trato de que el comediante saque lo mejor, claro, no de los chistes que se me ocurren a mí, sino de lo mejor que él puede ser como comediante. Muchas veces me ocurren cosas que no son para ese comediante, entonces mi tarea como que se trata de encontrar qué es lo mejor que le puedo decir a ese que tengo enfrente. Y eso es lo que ayuda mucho a los comediantes que tienen uh-huh. dirección. Para mí hay una gran diferencia entre los comediantes que tienen dirección y los que no. Sí, también incluso hasta maquillar aquello que el comediante no le gusta tanto de sí mismo. Total. ¿Entendés? Y empezar a tener la mirada de afuera y una mirada criteriosa de afuera que está todo el tiempo, eso es una tarea. Y a mí la otra tarea que me gusta mucho de la dirección es el proceso, el viaje, ¿viste? Entrar en un espectáculo que no sabe de qué se va a tratar, que no sabe cómo anda, que no sabe a dónde va, y meterte en el proceso creativo directamente con el artista que lo vivencia y lo va a interpretar. Entonces, sos como el gordo Sam en El Señor de los Anillos, ¿viste? Sos el gordo Sam. Vas con Frodo a llevar el anillo. Y el anillo lo lleva Frodo, pero vos tenés que ir. ¿Y el proceso cómo es? Yo elijo el director que me interesa, soy un comediante, digo, me gusta tal, lo elijo porque me gusta lo que hace o cómo dirigió a otros artistas. Sí. Y nos juntamos. Sí. Esa primera reunión. Uh-huh. Les cuento lo que yo quiero hacer, ¿cómo funciona eso? Yo prefiero que nos juntemos y primero charlemos, hablemos. Para mí es súper necesario la empatía con la persona con la que voy a trabajar. Sí, entonces, yo también. Sí, claro. No, eso. Yo hago una reunión primero también y me cuentan lo que quieren hacer y también veo si creo que el otro... Primero trato de pensar por qué el otro me está buscando y si creo que puedo hacer ese trabajo. Y eso depende que lo haga o que no lo haga. Mm. Nunca voy a hacer algo porque me conviene en el caso. Nunca hago eso en nada, pero en dirección tampoco. Te conviene económicamente. ¿Sí? Claro. Por ejemplo, con Seba, nosotros nos juntamos y yo le dije, probemos un mes. Y no hubo ningún tipo de arreglo más que probar un mes. Él no lo entendió al principio, hasta me dijo, no, pero ¿por qué? Vamos para adelante. No, probemos un mes. Y entrenamos un mes y después y también, de ese mes como que dijimos, bueno, ok. También con eso lo estabas cuidando a él. Digamos. Obvio. También con eso lo estabas cuidando de que de repente dentro de un mes se encuentre con una directora que por ahí le quede incómoda. Sí. Entonces vos lo cuidás al otro también, si el otro es el que tiene que sacar lo mejor de sí. Vos tenés que acompañarlo en ese camino. Si de repente dentro de un mes él era el que decía, che, vos sabés que no pegamos onda, no podemos... Entonces ella con eso lo estaba cuidando a él también. Por eso para mí hay mucha diferencia entre los coaching y la dirección. Yo hago siempre como completamente un de acuerdo gran, con la diferencia. Hago una gran regla de... Me fui dando cuenta también, ¿no? A ver, para. Ahora... Sí. Ibas a hacer otra pregunta. Están surgiendo un montón de preguntas. Ok. Ahora vemos la diferencia entre coaching y dirección. Sí. Que los dos querían hablar, me dijo Pablo de eso incluso. Uh-huh. La pregunta es, vos dijiste hace un rato, sí, Flor, que se nota cuando un show tiene dirección y cuando no. Sí. ¿Cómo te das cuenta o cómo se da cuenta uno cuando un show tiene dirección o no? ¿Qué cosas hacen que un show parezca...? Ah, mira. Bueno, a mí me parece que lo que dice Flor es razonable porque es desde un criterio profesional, digamos. A mí me parece que está bueno. Cuando uno tiene un criterio profesional, se da cuenta cuando hay una dirección ahí, ¿viste? O sea, hay marcación, hay una apuesta, hay una distribución en el escenario, hay un manejo. Incluso hay un manejo de matices, de tonos, de silencios, que claramente ahí hay alguien mirando de afuera, ¿entendés? En esas cosas, uno, con el criterio de los años de hacerlo, se da cuenta. Pero me parece que está bueno eso para nosotros. El de afuera, el espectador, público. No tiene que... El director, mientras menos se note, mejor hecho está su trabajo. Es como el iluminador o el sonidista. Mientras menos se note... O el productor. O el productor. El público en realidad va a notar una diferencia de que el show le va a parecer como quizás más completo. Te digo palabras que puede usar el público. O va a decir, me gustó porque fue más completo o porque aparecieron otras cosas. Pero si vos pensás, los grandes shows que se hicieron, el Gran Rex, el Luna Park, todos tuvieron dirección y por algo es. A veces yo siento y pregunto, No se tomen a mal la pregunta, uh-huh, pero como productor también lo pregunto. A veces, ¿no tiene un poco que ver con la inseguridad del comediante? Mira, yo creo que más allá de la inseguridad del comediante es... hay un momento en el que vos tenés que... Hay un momento en el que vos perdés el eje de qué estás total dando. Claro. ¿Hasta dónde llego? ¿Qué estoy dando? Es como, hay un momento... Mira, vamos a trasladarlo a la producción. Por ahí hay gente que no es que... está insegura sobre cómo produce. Simplemente necesita un productor. Ya no puede ocuparse todo el tiempo de eso. Yo lo comparo también como terapia. Para mí, en realidad, es... O sea, el comediante en un momento necesita del otro. O sea, necesita el otro para profundizar incluso su material. Claro. Como que llegó un punto, entonces, yo mi trabajo es profundizar. Yo veo que ahí hay algo y empiezo a decirle, bueno, dale acá. Y muchas veces me pasa que el comediante me dice, no, no, pero no, bueno, ¿cómo te pasa en terapia? Que abrís un tema y querés salir. Y ahí está nuestro trabajo de no, ahí metámonos, ahí metámonos. Entonces vamos por ahí sí, y ahí es donde sale lo mejor del comediante. ¿Y el director participa en qué decisiones? En el, por ejemplo, en el orden del material, en el material, en la escenografía, en yo las en luces, todo. Sí, por lo que yo veo en todo. En todo, sí. ¿Hay algo en lo que no participe el director? ¿O en hay la algo? Última palabra, si el comediante claro, está incómodo en eso sí. y no quiere hacerlo, no hay nada obvio, que decir. En eso. La última palabra es del que está ahí. Por eso yo dije que yo pues, se me pueden ocurrir miles de ideas, pero la última es siempre la que elige el comediante. Bien. Porque para mí, esto es una opinión personal, para mí el proceso de dirección no es el... A ver, para figurarlo en imagen, no es que vos agarras la bandera, te paras adelante de un elenco y decís, vamos por acá. El proceso de dirección es como si el elenco fuera un caudal, un cauce creativo, que vos tenés que darle una dirección, que se dirija hacia algún lugar, digamos. Entonces, esa dirección le das, lo dirigís hacia algún lugar, agarrás todo ese caos y tratás de darle una dirección hacia algún lugar. Entonces, de eso para mí se trata dirigir, no de llevar la bandera de nada, digamos, sino de acompañar el caudal creativo de un elenco para que se luzca cada vez mejor. Acompañarlo, porque después, ya cuando están en el escenario, ya no es más tuyo el espectáculo. Uh-huh. O sea, vos acompañaste hasta ahí, pero después ya pertenece al que está interpretándolo. Eso funciona así siempre. Y además te encontrás con lo que después lo ves el espectáculo 30 funciones después y decís, ay, ¿qué me hiciste acá? Pero ah, bueno, ¿sí? Y porque lógicamente el artista se apropia y es razonable y saludable. Y ustedes ahí vuelven a decirle, che, mira, acá me parece que te equivocaste. A mí me gusta meterme, pero es depende uh-huh. también lo que combinaste con el. Con el claro, comediante, lo claro. que arreglaste. Por ahí sí. Yo cuando veo que hacen cosas que les gusta, o la pasan bien, o están. No trato de meterme más en la cuestión. Mira, estás batateando mucho acá y te estás quitando ritmo para esto que está re bueno. Entonces ahí sí, por ahí pedirle que acorte en algún lugar. O a veces los espectáculos se pasan de tiempo y se achanchan. Pero también acá está el tema, perdón que me vuelvo a esto, sí, pero sí. también acá está el tema de si pones tu nombre o no, porque si vos pones tu nombre en la dirección, tenés que seguir el espectáculo. Claro, porque tu nombre está siempre. Claro, y está tu trabajo. También. Entonces, si vos no lo seguís, va a estar tu nombre y en tu trabajo no. A mí, por lo menos, me gusta seguir. Por eso ahí, después, cuando hablemos de la diferencia entre coaching y dirección, hay algo muy uh-huh. importante ahí que marcar. Ahora vamos a ir a eso. Uh-huh. Ahora vamos a mí me gusta seguirlo el espectáculo, por ahí juntarme, charlar, tomar unos mates, me contás cómo está el espectáculo, porque primero necesito saber cómo se siente el que está haciéndolo. Y después verlo, pero... trato de ir a lo técnico, pero de correrme de ese lugar, porque sobre todo, más en el unipersonal, pero sobre todo es ese nivel de apropiación del espectáculo uh-huh. es súper necesario para que el artista confíe en lo que está haciendo. ¿Les pasó alguna vez que empezar con un espectáculo, con un artista, tener una reunión y decir, esto no va para ningún lado? Esto no, por más que yo participe en la dirección, esto no lo voy a poder encauzar. Esto... Podés emprolijar, pero no podés hacer milagros a veces. Claro. Pero les pasó, sí. Pasa. Mirá, yo siempre digo esto. Yo trabajo como un carpintero. Si vos me traes pino, yo te hago una repisa de pino. La mejor repisa de pino que hay, pero de pino. ¿Sabés? No te la puedo hacer de ébano. Claro. sí, no, a mí no me pasó que con nada que diga no va para ningún lado. Siempre algo encuentro como para mejorarlo. Pero es lo que dice claro. Pablo. Sí, en producción pasa lo mismo, ¿eh? Sí. Claro. Cuando hay un artista un producto que por ahí es muy nuevo y no tiene, viste, y uh-huh. te vienen a hablar y qué sé yo, y la verdad no puedo hacer nada yo con eso porque no... Sí. Claro. Digamos... No tengo dónde venderlo. Igual no para mí no todavía... Claro, lo que sea. En lo que es la comedia y el stand-up todavía hay mucho para mejorar en cuanto a la dirección y la producción juntas. Yo ahí tengo una gran crítica muy grande. Ah, ¿cómo es? A ver. Yo creo que todavía está muy dividido el comediante, el productor del director. Para mí tienen que trabajar como equipo y esos productos son los que en realidad van a crecer mucho más. Creo que el comediante está muy sobrevaluado por sobre la producción y sobre la dirección. Me parece que sí es la estrella y la que y todos trabajamos para que esa persona, sean dos, uno, lo que sea, brille. pero está como muy desvalorizado. Sí, eso. El más trabajo, que sobrevaluado el comediante, claro, yo veo eso. Está desvalorizado el trabajo. Desvalorizado de el trabajo del director y del productor. Y ¿cómo sería ese equipo en equipo? Hay que formar un equipo. Bueno, yo tengo el ejemplo de Martín, cómo trabaja Martín Pugliese con Víctor, sí, cómo se unieron ellos. Yo los presenté a Víctor con Martín. Y ellos empezaron a armar como un equipo de trabajo. Lo nombro porque los tengo más cerca, sí, ¿no? Porque sí, yo, sí, además, claro, de que me, los admiro bien, y me encanta, en donde son uno, ¿no? Martín es el que se termina subiendo al escenario, pero Víctor está ahí hasta último momento y trabajan de una manera en donde Martín se luce porque se luce Víctor y Víctor, y al revés. Eso lo entiendo. ¿Y ahora y el director cómo entra? Y cuando yo laburé ahí con los 15, en los 15 de Martín, también laburamos y laburábamos los tres y tomábamos los tres las decisiones. Martín era el que tenía la última palabra, pero nos matábamos y cada uno tenía el mismo peso de importancia en todo lo que decía. Y yo opinaba sobre el trabajo de Víctor y Víctor sobre el mío y todo así. Y después Martín como que tomaba la última decisión, pero cada uno desde su rol peleaba hasta el final. Y estoy segura, pero lo sentimos además, que cuando fue el último aplauso de cada función, los tres nos sentimos aplaudidos más allá de que los aplausos iban a Martín. Y para mí eso es un buen trabajo en equipo y eso se debería lograr para mí, en el stand-up. Me parece que le falta como ese crecimiento que tiene, nada, otros géneros. Perdón. ¿Y estaban siempre los tres en las reuniones? Sí, los tres, y incluíamos después a todo el chico, al Colo, Mati Mateos, que hizo la gráfica. Todos opinábamos de todo, de si nos gustaba o no nos gustaba. Eso lo que hizo fue que creció mucho el laburo creativo. Después cada uno se ocupaba de su área. Claro, entiendo. Sí, a mí no me pasa tan así, pero sí estar en contacto directo constantemente entre el artista, el productor y el director. El artista, el productor y el director, y que eso esté súper presente. También incluyo en esto, que creo que, bueno, con Martín se ve, con los chicos se ve, que es que necesitas esta empatía de la que estoy hablando, digamos. Necesitas que haya un clima de laburo, copado, interesante. Me pasó que tenga ganas de juntarse. Claro, me pasó, sí, hace poco que no, una gente que las tres veces que la vi estaba peleándose con alguien. Claro. Y yo no quiero trabajar acá. Claro. No, pero igual a mí, yo usé la palabra también como desvalorización, porque a mí me parece que hay como un poco de desvalorización en el sentido de que en la parte de dirección lo veo como, bueno, te uso, y como cuando no me servís más, bueno, no pasó nada acá. Uh-huh. No en este caso, con Seba, que después si querés te hablo, y es una maravilla el trabajo que siento que hicimos. Eso lo siento un poco, y de la producción también lo siento, como bueno, me tenés que dar esto, y después te suelto. Claro. Digo, hay como un despojo que me parece que si se laburara de otra manera, el género crecería también de otra manera. Hay productores que están muy apurados, necesitan, che, mira, tengo este espectáculo y necesito que me lo resuelvas en esta cantidad de tiempo. Bueno, volvemos a la repisa. Y hay comediantes que están muy apurados. Y hay comediantes que, che, mira, tengo esto. Que también es una cosa que, o sea, hacer un unipersonal no es hacer un rejunte de material, digamos. Porque hacer un rejunte de material es eso. Se ve así igual, ¿eh? Además, vos lo ves y es un rejunte de material. Pero generar un espectáculo que tenga algún concepto, que tenga algún relato, que lleve por algún lado, que saque al espectador modificado. Que total. Entró a ver ese espectáculo y cuando se va, hay algo que le resuena en la cabeza. Al otro día en la oficina algo le resuena en la cabeza. Algo de lo que vio lo movilizó de alguna forma. Entonces, generar eso en un espectáculo lleva un tiempo mucho más largo que pegar materiales eso con conectores. Eso es la dirección. Digamos. Y después, por ejemplo, a mí me han dicho, bueno, vos que dirigiste a Martín Pugliese, o ahora me lo van a decir con Seba, quiero hacer eso. Pero eso, chicos, o sea, lleva hace 8 meses que vengo ensayando. Claro. 2-3 semanas por... Dos o tres veces por semana, más juntadas, más chats interminables, más reuniones de producción. Entonces, eso también, como los tiempos, ¿no? Estoy de acuerdo, muy de acuerdo, perdón, sintetizando un poco lo que hablábamos hasta recién, en esto de que yo no lo percibía tan claro, y creo que dieron la tecla con esto de trabajar en conjunto entre las tres patas. Claro. Bueno, yo hace mucho quiero tener una charla con vos, pero nunca te llamé. Eso es mala mía. Después fuera de... No, pero me gusta. No lo había pensado nunca. Sí, pensémoslo como el concepto de... Hay alguien que se sube al escenario, que está acompañado por una pata de producción y una pata artística, que lo acompañan. que son las dos cosas que tiene que estar clara para que esa persona uh-huh. se suba tranquila al escenario. ¿Hay alguna otra pata que falta? Por ejemplo, pregunto, ¿prensa? Bueno, sí, bueno, claro. Sí, o claro. Prensa y comunicación, sí, digamos. Sí. No, si podemos abrir departamentos. No. Arte es un arte sería sí, una, obvio. Claro, arte, o sea, que los espectáculos estén provistos de algo más que solamente el comediante. También entiendo que hay una realidad económica y demás, pero a veces decís, bueno, se podría poner mucho más, se podría hacer mucho más. Pero también todo depende de qué números manejás, de cuál es la producción, de qué, cuáles son las expectativas que se tienen, etcétera, ¿viste? Bueno, igual yo cuando hablé con los productores de Seba, por ejemplo, de One Right, me senté con Vani y le dije, mirá, Vani, yo laburo de esta manera, yo laburo en equipo. No necesito esa libertad y meterme porque laburo así. Y yo tengo chat con todos, con el sonidista, con el que hizo los efectos, la música, el vestuario, la escenografía, y los vuelvo locos. Pero además de eso, es como que laburo en equipo porque me gusta laburar así. Siento que es mucho mejor. Todos se sienten mucho más parte, están orgullosos de lo que vamos producto, a hacer, claro. Del producto, y se sienten parte, y ahora nos mandamos y nos vemos el jueves, y todos se sienten parte de eso. Y para mí, eso, además de hacerlo sentir bien a ellos y de valorar lo que hicieron, a Sebas lo contiene. Va a brillar mucho más sabiendo que estamos todos ahí pensando que se pudo mejorar, claro, esto, que se pudo que sí. mejorar lo otro, que si no nos gusta el saco, cuando lo veamos, vamos a tener otro para cambiarlo. Pero además y... estás solo, ahí arriba te subís, obvio. Hasta el banquito te sacan, como decía Bonavena, te subís y estás solo. Y entonces, si vos realmente tenés un montón de gente, querés hacer una gira, querés llenar teatro, tenés que tener dos o tres personas que eso, te contengan, tenés que... A ver, está bien lo que estás dando, tranquilidad, está total. Bueno. Si pasa esto, ¿cuál es nuestro plan B en esto? ¿Qué cosas hacemos acá? ¿Qué cosas hacemos? Que el otro tenga como un parámetro. Bueno, no estoy solo y tirándome la marchanta acá, sino que estoy dentro, tenemos un plan. ¿Con quién? Con mi equipo. Tenemos un plan. No estoy solo acá tirándome, ¿viste? Y eso es fundamental. Ya te subís al escenario con otra cosa uh-huh. encima, con otra energía. Me gusta. Me vino la imagen como que hoy la dejé a Juana en el colegio, ¿no? Tarde, porque veníamos de Mar del Plata y ella me miraba y en una mirada como que yo le dije, mamá está, o sea, entrá sola, pero estoy acá afuera, voy a estar. O sea, es eso, ¿no? Cuando Pablo hablaba recién me vino esta imagen. Como, el comediante tiene que saber que está. Que hay un respaldo. Esa red. Claro, claro. Bueno, tengo una pregunta para hacer. ¿Cuál es la diferencia entre coaching y dirección? Bueno. ¿Arranco? Sí, arranca, bueno. Yo sigo. Para mí, coach es entrenador. Volvamos a la palabra. Coach es entrenador. Y está bien, es un entrenador. Vos traes materiales, trabajamos tu material, vemos qué le podemos sacar, qué cosas se nos ocurren juntos, lo picamos acá, lo callamos allá, etcétera, y listo, ya está. Tenés tu rutina más o menos trabajada. Si te ocurren otros temas, volvé que lo vemos. Una vez que ya salimos de ahí y vos empezaste a probar tu material va, vos vas con tu material, suerte y listo. Armar un espectáculo es volver a cosas que ya dijimos, pero volver a meterte en la búsqueda de un material que no sabes por dónde va a ir, que no sabes a dónde va. Es mucho más fácil con la franqueza de quienes están trabajando. A mí con Maga me pasó el primer ensayo, por ejemplo. Primer ensayo, bueno, Maga es una bestia. Para mí, si no es la mejor de su generación, es una de las mejores, por lo menos, es brillante. Primer ensayo, bien, te tiramos unos temas ahí, qué sé yo, lindo. Segundo ensayo viene y me dice, me parece que me estuve evadiendo de algunas cosas que quiero decir. Y vino y entró a sacar temas como, viste, la pobreza de Pompeya, la, no sé, la sexualidad, mi vida con no sé qué, mi familia, el porro de la, no sé, 200 millones de cosas. Entonces, ante ese nivel de franqueza y ante ese nivel de temas, vos... desde lo conceptual, no podés remitirte a hacerle remates. Vos tenés que elaborar eso, macerarlo, hablarlo. Antes de los chistes, hablemos de esto. Bajemos un concepto y luego que tenemos el concepto claro, estructurado en lenguaje, ya sabemos cómo es, jugamos con ese concepto como quieras. Pero si no lo bajamos, no podemos jugar con ese concepto, porque no sabemos de qué se trata. Entonces, para meterse en esa profundidad... Y además hacer reír, primero tenemos que saber, eso es un proceso que lleva mucho más tiempo, más largo. Esa es la dirección. Eso sí, es la dirección. El coaching es picadito. Porque la gran diferencia también es como que, yo planteo, como querés hacer coaching, van a querer que vos le resuelvas en uno, dos, tres cosas rápidamente, es sí. como un fast food, ¿entendés? Es como en terapia el psicoanálisis. Claro. La terapia de un tema puntual. Sí, de un tema puntual. Pero ni siquiera porque a veces te dicen, bueno, ¿cuántos coaching querés hacer? No, bueno, dos, tres. Para mí, cuatro es lo mínimo, pero ponele que hagas uno igual. Es algo que va a salir así, pum, vas a llegar a decirle, capaz ni se conocieron o se conocieron un poco y vas a llegar a decirle un par de cosas o a mejorarle un poco el material o a mejorarle la actuación, más es quizás en mi caso. Pero el trabajo de dirección es mucho más profundo, claro, además, es otra cosa. También se confunden, algunas personas se confunden respecto a lo que van a buscar a un coaching. Sí, también. O sea, y claro, voy a ir a un coaching porque esta persona me va a resolver 10 minutos de material nuevo. Y no hay persona que te resuelva 10 minutos de material que no pueda resolver vos en primera instancia, por lo menos desde la propuesta, quiero decir, ¿no? El otro te va a ayudar con tu material, te va a tratar de optimizar, te va a dar una mano, pero si vos no escribís, si vos no traes algo, ya sea que lo traes escrito, lo traes grabado, traes la idea, si no hay materia prima y no te pones a laburar, medio que el otro tampoco puede hacer milagros con lo que... Claro, a veces se esperan milagros en los coaches, claro, es eso. Claro. O yo he tenido grupos buenos de coaching que han hecho 4 o 5, pero en el medio trabajaban, entonces quedó un buen producto y armamos escenas. A mí me vienen a buscar mucho también a veces por eso, porque quieren armar escenas o porque quieren hacer pases de micrófonos o mejorar la actuación. Y también depende del otro. Pero ahora, si el otro piensa que vos le vas a resolver todo en 1, 2, 3, no va a pasar. Y se confunden. Y muchos también no quieren en realidad hacer el trabajo de dirección porque justamente no quieren meterse en ese trabajo. Quieren resolver, quieren armar algo rápido y salir. Claro. Bueno, es otro trabajo. Pero yo soy muy clara, Eva, ahora. Como escribo, cuando me llaman, les escribo por mail, así queda sentado y soy muy clara en los dos trabajos. Bien. En la diferencia de los dos trabajos. Sí, yo también. Incluso no estoy tomando mucho coaching ahora. No, yo tampoco. Por sobre todo, además tengo un entrenamiento y prefiero que vengan al entrenamiento. Sí. En el entrenamiento, que no es un curso ni un taller, es un entrenamiento de comediante. ¿En qué consiste? Consiste en que yo bajo material teórico, material audiovisual, material bibliografía, info, ejercicios, tres troncales que serían como interpretativo o actoral, vocal y corporal, y hacemos algo de eso y rítmico. Una vez que estamos agilizados un poquito en eso, después lo que quiero es que tiren material, que lo traigan, que lo lleven a un open mic, que lo prueben y que vuelvan. ¿Cómo te fue con este material acá? ¿Qué anduvo? ¿Qué no anduvo? Pa, pa, pa, tiran. Pero ¿qué pasa con eso? Sacás 10 minutos, sacás 20, sacás media hora si querés, pero si vos traes siempre material, toda la clase trabaja, al cabo de 4 meses tenés material. ¿Cuánto tiempo dura ese ejercicio, ese taller? 4 meses. ¿4 meses? Sí. ¿Y dónde se hace? ¿En Apsin? ¿Paso el chivo? Sí, sí, claro. Sí, en Apsin. Ahora estoy terminando el ciclo lectivo de este año, digamos, que termina ahora en noviembre. Y también uno de creación de personaje cómico, que también va a estar bueno. Y una especie de, entre comillas, muestra, o una muestra simbólica, pues son todos chicos que ya están trabajando en el circuito. Entonces hacemos como una especie de muestra simbólica, gratuita. Vienen todos, tomamos una birra, brindamos y hacemos un cierre de curso. Pero... claro, para cuando ya hacen la muestra, ese material hace 4 meses que se está rodando. Claro. Y vuelvo, fíjate que por lo general digo, los que dirigimos comedia o stand-up, tenemos una base en la actuación muy grande. Claro, por eso también en la presentación yo les contaba un poco que los dos son formados. Sí. Y no sí. solo en teatro, sino además en clown, música, un montón de las disciplinas. Sí. Y el stand-up es como algo más. Sí. ¿Ustedes recomiendan que a quien quiera dedicarse a ser un comediante de stand-up haga otros cursos? Sí, completamente. Hablar. ¿Cuáles creen que son los Hay cursos? Gente que yo la he echado de mi entrenamiento, sí. Le dije, anda a hacer otra cosa, basta, no haga más stand-up, que claro. Es una recomendación que yo doy en general, que es no hay que hacer más stand-up, con todo el respeto. Sí, no hay sí, que sí, hacer sí. más eso que conocemos como el stand-up. Sí. Y todo lo que sea actuación, clown, impro, todo eso te va a dar herramientas para crecer. Claro. Después decidís, las usás o no. Yo siempre en mis cursos doy todas las herramientas y después van tomando. Yo les digo, ustedes tienen que tomar de cada profesor lo que les sirva a ustedes, pero en el momento que estás haciendo el curso, siempre digo, en el momento que están haciendo el curso de Pablo, lo nombro mucho en mis cursos, tomen todo lo que Pablo les puede dar en eso. Y después, es que nosotros tenemos muchos sí. alumnos en común que para sí. mí pasando. De hecho, yo ahora estoy trabajando con Belu Lucius y con Emily Lucius. Y Emily fue alumna de Flor. Hace 1000 años, sí. La primera alumna, cuando yo de mi primer curso de teatro. O sea que nos venimos cruzando así. Bastante. Pero eso, como tomar, hay que aprender a tomar del curso en el momento lo mejor y después decidir, bueno, saco esto para mi comedia, pero en el momento que estás haciendo... O no sabes, o en ese momento no lo necesitas y 5 años claro, después... Total, claro, total. Pero en el momento que lo estás haciendo, con todo. Entiendo. Pero yo me refería a que eso, que los directores, que los pocos directores que hay en cuanto al stand-up y a la comedia, todos tienen base en la actuación. Y a mí me parece que tiene que ver más con esto de tener otra mirada. Claro, o sea, tener una mirada que sea un poco más amplia que el género, sí, que la mirada más abarcativa de la comedia. Es decir, la comedia como género escénico, digamos, de Occidente, los últimos 5.000 años. Una mirada más amplia, digamos, que vaya desde los griegos para acá, hay un montón de cosas hechas. Entonces busquemos que la comedia ya tiene un montón de cosas hechas que podemos utilizar. Entonces, ¿qué tal si además de hacer este entrenamiento sobre esta técnica, hago todos estos otros? Tarde o temprano eso se te ve. Se te ve en el cuerpo, se te ve en la voz, se nota. ¿Por qué ustedes con formación actoral creen que el stand-up está visto como un género menor y hasta como una cosa marginal dentro de las artes? ¿Querés que te dé mi explicación larga o la explicación corta? No hay apuro, así que tenemos tiempo. Bueno. No sé. No, dale, empezá. Bueno, yo creo que los ¿cuál es, la corta o la larga? La larga. Vale. Yo creo que los géneros culturales, cualquier género cultural, siempre que arranca haciendo palotes. Arranca en la formación más primitiva. Arranca haciendo palotes y genera estructuras muy básicas. Esto sucedió con el tango, con la cumbia, con el jazz, con cualquier cosa. Todo arranca haciendo palotes. Y entonces las letras son chuscas, las músicas primitivas, básicas y qué sé yo. Y después eso, a medida que va pasando el tiempo y se va incorporando en eso gente que tiene otra visión, otra idea, otra cosa, va empezando a tratar de generar en eso algo más. El género está considerado un género menor porque durante mucho tiempo ha sido bastante básico y efectista a la hora de generar humor. Entonces es necesario que lo cambiemos desde lo conceptual, es decir, elevar la conversación. Es necesario elevar la conversación. Es decir, ya sabemos que sabemos hacer reír. Ya pasamos de la adolescencia al comediante. ¿Puedo hacer reír o no puedo hacer reír? Sí, puedo hacer reír. Ahora, ¿qué quiero contar mientras hago reír? Y eso es otra clase de conversación. Por eso, yo no sé, Ellen DeGeneres puede hacer lo que hace porque la sociedad esa está acostumbrada. Ya sabemos que hacer reír. A ver qué quiere contarnos. Claro. Sarah Silverman, ¿entendés? Arranca su unipersonal y técnicamente es asqueroso al principio. Yo miré los primeros 10 minutos y dije, pero esta mina abrió tres premisas, la dejó abierta ahí. Dijo, ¿qué hace esta mina? Cuando termino de verlo todo, digo, pero es una genia total. Incluso técnicamente está más allá. Y lo que está contando conceptualmente es más interesante. Pero bien, eso hay que dejarlo, el proceso. Hay que dejar que el proceso tanto social, del comediante como del público. Del público, claro. Y también porque no hay otra cosa que en 4 meses pueda subirte al escenario. Claro, sí. Para mí, básicamente, es por eso. Es un género menor. Hay muchos. Es un género menor porque no podés estudiar puntas 4 meses y subirte. No podés estudiar 4 meses canto y subirte y cantar una canción. Claro. No podés, nada, ni la actuación, ni nada, ni podés ser arquitecto en 4 meses, ni nada. Digo cualquier cosa por lo que es primero que se me viene a la cabeza. Digo, esta facilidad de, yo lo veo porque en estos últimos años ha crecido un montón y los chicos estudian 4 meses y hacen shows y ganan, no importa, ponele 100 pesos. Yo estuve 7 años para ganar mis primeros 100 pesos. Sí, 7, 8, 10. Entonces, también eso acelera mucho los procesos de lo que cree un chico que hace stand-up, que hace un curso de 4 meses, de repente sale, encuentra un horario periférico en el Paseo de la Plaza, tiene un show, de repente tiene son como 8 y tiene un montón de parientes, lo llenan y de repente le va muy bien y los pasan a un viernes. Y al cabo de un año creen que merecen un Martín Fierro, ¿entendés? Pero el proceso fue muy vertiginoso. Que Mirta dice, como te ven, te tratan. En realidad es como nosotros ponemos al género que es tratado, ¿entendés? Pero también hay gente que va a ver eso. Eso es lo claro que hay gente que lo va bueno, a ver. Bueno, obvio, pero es como la tele, ¿no? Pero es una lotería ahí, también, siempre Pero nosotros también tenemos que elevarlo. Claro, eso, nosotros tenemos que hacer. Por eso digo, como te ven, te tratan. Digo, nosotros tenemos que elevarlo. Nosotros tenemos que decirle a nuestros alumnos, chicos, con este curso de 4 meses no pueden subirse o tienen, digo, tenemos que nosotros generar eso. O pueden subirse, pero entiendan en dónde están. Claro. Entiendan en dónde están. Y bueno, a partir de ahí, después si hay gente que tiene, no sé, que la suerte de que muchas personas lo ven y que bueno, está bien, eso es una excepción, no es claro, la regla. Claro, después hay casos, obviamente. Claro, después la regla es que bueno, en cualquier disciplina, rubro, un médico claro. Igual, a los 4 meses no puede operar. No, nada. No igual se puede en hacer los nada, casos que han sido cracks en poco tiempo, te aseguro que no fueron solo esos 4 meses. Llegaron a su casa y se pusieron a escribir todas las noches durante un montón de tiempo porque sintieron la comedia en el alma y los tocó. Sí, claro. Esos son casos diferentes. O sea, no es que hicieron Digo, pero son, o por ahí te encontrás con que hizo un curso de 4 meses, pero hizo 3 años de teatro, o que claro, hizo, no sé, cosas. O viene de la impro, o que no sé qué. Entonces, bueno, claro, de repente no son 4 meses. No son 4 meses, claro, total. Que, me imagino que hay muchos comediantes que quieren trabajar con ustedes, o coaching, o como directores. O sea, dirigidos. ¿Qué filtro ponen ustedes para que la gente para trabajar con un artista o con un comediante? ¿Tienen algún filtro? ¿Dicen yo con esto no? ¿O con, o, no sé, un mínimo de funciones, un mínimo de tiempo, un mínimo que ustedes vean algo diferente que los llame la, que les llame la atención? ¿Cómo es la selección para elegir con quién trabajar y con quién no? Difícil. Sí, en realidad, bueno, primero yo hago primero esta diferencia entre, bueno, ¿querés coaching o querés una dirección? Les paso las dos propuestas y esos son diferentes trabajos. Ahí arrancamos. Sí. Si es coaching, nada, no nos vamos a, sí, siempre a una reunión y vamos a trabajar eso que querés. Vos me escribís en un mail lo que querés trabajar, quiero mejorar acá. Y yo lo voy a resolver lo mejor que pueda y voy a dar todo de mí para resolverlo en esos 4, 3, 2 encuentros. Por lo general lo que pasa con los coachings, salvo en casos excepcionales, en el tercer encuentro o en el segundo dejan, porque no quieren profundizar. Claro. Entonces, por lo general, por eso yo me aburre o trato de como... No es que me aburre, en realidad me encanta darlos, pero como que me decepciono, porque me parece que yo di todo por ahí en los primeros 2 encuentros y después creen que ya está. Y eso me molesta. Eso me molesta bastante, lo digo acá y ya saben los que se sientan. No, me molesta bastante eso, como que los que creen que ya están. Y después, en el trabajo de dirección, es diferente, digamos. Yo elijo mucho lo personal primero, como llevarme bien, sentir que voy a poder agarrar a esa persona y profundizar y trabajar ahí a fondo. Y me voy a sentir contenta porque va a haber como ahí un vínculo que nos va a hacer crecer a los dos y que voy a poder hacer un buen trabajo. Me fijo mucho en eso. No me interesa dirigir gente que con la que no tenga empatía o gente que ya crea que tiene todo resuelto. No me interesa. No, sí, haría nunca, sí, eso por ser más conocida o esto o lo otro. Nunca. Que encontrar la búsqueda, digamos, que alguien esté en una búsqueda. Es decir, a mí me pasa algo así como lo que dice Flor, la empatía es para mí fundamental, más ahora después de un par de experiencias medias feas, de tomar trabajos que decían, sí, dale, porque va a estar bueno, no sé qué, y después que no termine estando bueno. No. Entonces, sobre todo la empatía, pero más allá de la empatía, bueno, en la misma empatía, en el stand-up está muy claro eso, porque es un humor de autor. En la misma empatía vos también ves si la sintonía del material de esa persona está más o menos dentro de lo que te gusta o te interesa decir, digamos. Y si lo que está diciendo no te interesa para nada, entonces ya no hay nada que dirigir. A mí no se lo vas a decir, pero por ahí no te interesa lo que está diciendo, no te identifica con ese humor, entonces no hay mucho que decir. Yo no le puedo aportar nada copado. ¿Les pasó a decirle a la gente, no, mira, la verdad no, por ahora este proyecto no me interesa? A mí me ha pasado tener que decir... no puedo tomar este proyecto o no. Últimamente me ha pasado más por suerte, porque hay otros laburos que entonces no puedo agarrar todos. Claro. Entonces sí me ha pasado por eso. Pero sí, en algún momento me ha pasado agarrar proyectos, sobre todo de gente que no viene del género. Claro, que quiere. Que viene desde las redes sociales. Entonces necesitan bajar su lenguaje audiovisual al lenguaje escénico. Y creen que como tienen resuelto un video, pueden hacerlo en el escenario y no tiene nada que ver. Son dos lenguajes completamente distintos. Entonces, cuando vos ves a alguien que cree que la tiene re clara en eso, ya no, porque no sabes. Claro, yo creo que también nosotros nos vamos haciendo fama. A mí, por ahora, no me buscó nadie de las redes sociales. No sé si me va a buscar alguien de las redes sociales, porque supongo que si empiezan a pedir referencias mías, saben cómo laburo y que soy una loquita del laburo. Entonces van a tener que tener muchas ganas de, además de ser conocidos por la red social, trabajar mucho. Porque claro, yo lo primero que le voy a decir es, me encanta tus 600.000, 500.000, 800.000 seguidores, pero ¿qué querés hacer? Vamos a trabajar. Si no, no me van a buscar porque no voy a poder hacer ese trabajo. Sí, pero también es una falencia mía, digo. No, pero a veces digo, te encontrás no incluso o, con gente que quiere laburar, pero que no te interesa lo que hacen. Eso. Claro, o que no puede, o que no tiene recursos, o que, no sé, o por ahí le vas a tirar una idea, pero la va a tomar el primer encuentro y después va a decir no, o te va a agarrar el celular en ensayo para hacer un videíto. Y yo me cuesta mucho, pero también es una falencia, también voy a tener que aprender con eso. Pero bueno, en ese sentido sí voy a empezar a elegir también, supongo. ¿Y qué conocimientos tiene que tener una persona que quiera ser director? ¿O qué conocimientos creen ustedes que tiene que...? Es personal. Voy a hacer una pregunta, voy a ponerla como ejemplo con el productor para que ustedes piensen y imaginen y a clarificar un poco la pregunta. Por ejemplo, yo creo que un productor de comedia tiene que tener muchos algunos conocimientos como, más allá de digamos, más allá de poder programar una sala, un horario, claro, en una sala. Digo, tiene que tener algunos conocimientos legales para saber cómo tiene que ser firmarse un contrato, cómo son los acuerdos con las salas, tener una agenda de contactos de gente del rubro, tener algún conocimiento técnico y de manejo de redes sociales, saber manejar, por ejemplo, es muy importante en producción para poder llevar un artista, claro, una caja de cosas de un lado al otro, o tener resuelto el tema de logística, puede ser no manejando, pero digamos, tener algunas cuestiones, tener muy buena comunicación para que no se te pierdan los mails, para tener respuestas y que todo el mundo esté contento. Digo, eso como productor yo puedo decir, esas son las cosas que yo creo que tiene que tener una persona cuando veo a alguien que quiere ser productor. Digo, lo primero que recomendaría es tener estos conocimientos. ¿Cuáles son los conocimientos que debería tener una persona que quiere dirigir, que quiere ayudar a otros comediantes o artistas a lucirse en un escenario? ¿Arranco? Sí, sí, que tenés ahí. Mira, yo no sé si son las que hay que tener, pero tal vez hay algunas que me parece que pueden servir mucho. Una es, está bueno que el que dirija se haya subido, aunque sea un poco, al escenario. Bien. Para no estar pidiéndole a un artista algo que no sabe de qué se trata. Entonces, está bueno eso. Segundo, está bueno... esto que decía Flor, que me pareció muy interesante, esto de un poco terapeuta, leer a las personas, tratar de esto, es muy importante la empatía con quien vos estás trabajando, la comunicación, el feeling que haya de verdad con esa persona, porque leer a la gente es importante, sobre todo cuando esa persona está en un lugar de exposición muy grande y vos se expone delante tuyo, porque se expone fallando todo el tiempo, es decir, no está resuelto el espectáculo, está en formación. Entonces es necesario eso. Poder contener al artista es muy necesario. Y en el caso de la dirección, correrse el ego. El ego del artista no sirve para nada. Vos estás trabajando en función de otro y otro es el que se va a lucir. Tu trabajo se luce más mientras menos se nota. Eso. Pero esas son actitudes. Sí, actitudes. Esas son actitudes. Actitudes, que está bueno tener en cuenta para la dirección. Pero, ¿qué conocimientos? ¿Qué conocimientos prácticos? Todos los de escena que puedas tener. Todos los de escena que puedas tener. Pero mínimo, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Sí. Yo sé que un director y un productor, pero también más un director, tienen que tener muy claro el tema, por ejemplo, de luces. Sí. Cómo se llaman los distintos tipos de iluminación en un escenario. Sí, sí. Cómo trabaja un operador. Sí, pero eso es lo que tenés que tener como conocimientos de estudio. Entonces, los dos estudiamos, yo hice la carrera, no hice la carrera de dirección, pero hice toda la carrera de actuación, tengo mis conocimientos, leo teatro, miro mucho stand-up, los conocimientos técnicos que tenés que tener, ¿no? Y otra cosa es, hay algo que tiene que ver con el sentimiento, con lo que sentís, con lo que hablábamos, esto al principio, que no sé si salió, pero esto de siento que esta es la última función que tengo que hacer, decía Pablo. Hay algo con lo que sentís. Yo no empecé a dar clases muy chica, poner los 23, y yo sentí la docencia y siento la dirección. Es casi como, más allá de lo técnico que sé, es algo que lo siento, como vos sentís ser productor y te sentís bien en ese rol. Y ahí aparece todo lo que dice Pablo, de además te aparece una persona enfrente, y a mí me pasa que yo quiero que esa persona sea la mejor haciendo eso en ese momento y trabajo para eso. Ahí hay un vínculo que va más allá de lo técnico, digamos. Claro. Excede lo técnico. En cuanto a lo técnico, puedo decirte sí. Yo, por ejemplo, para dirigir, esto que decía de la luz, para dirigir, haber sido técnico durante un montón de años, a mí me resirve. Yo sabía la cantidad de obras que vi. de espectáculo que vi, que ya viste al espectáculo, no sé, 300, estás diciendo, está mal parado, no sé, está, claro, lo estás viendo. O está mal el tacho, claro, puesto. Yo también, está mal el yo... tacho puesto. O mirá cómo está desbalanceada esa escena, porque mirá cómo se, ¿por qué lo paró ahí? Por eso yo te decía, yo me fui con la vestuarista a buscar la ropa, me subí con el de las luces a poner las luces. Yo trato de aprender de todo, eso es lo técnico, lo que vos decís, bueno, tengo que, para ser director, tengo que aprender esto, esto, esto, esto, esto. Pero después está lo que le pones desde el, claro, alma, y que eso, ya ahí conectarte con lo humano, el tipo es... la mina que se está exponiendo, que vos tenés que estar ahí, ya hay, eso ya conecta con algo que no, sí, es técnico, que no es técnico, que es personal, que y que te digo que lo tenés o no lo tenés, me parece que es como lo un poquito, sentís, sí, sí, o no lo sentís, sí. Y tiene que ver también con la personalidad, porque esto que dijo Pablo no es menor, como correr el ego. Para ser director tenés que aprender a correr tu ego. Tenés que querer que a la otra persona le vaya bien, pese a que tu trabajo no se note nunca. Y eso es como... es muy importante. Esa es una pregunta también que, sí, les quería hacer. Es, el director, ya lo dijo un poco Pablo, pero no se tiene que notar el trabajo del director. No, quiero decir, cuando vos ves una obra que claramente hay marcaciones, todo el tiempo, claro, hay marcaciones, no. Está el director queriendo mostrarse ahí, ¿viste? O sea, no se tiene que ver, no, marcación. No, no se tiene. Pero para mí se ve... el ángel del... o sea, yo la fui a ver a Maga y vi el ángel de Pablo. Lo vi, se lo dije, lo sentí. En lo de Sebas, vino gente a ver ensayos y me dicen... seguro, Flor, que está tu mano. Está tu mano, o sea, se nota. Claro. Y para mí eso es genial, en realidad. Por eso digo, sobre la persona que sabe sobre el género y te conoce, y conoce lo que vos das, claro, Flor, inevitablemente yo ya sé que... Y porque es un estilo también, claro, digo, así como Dolte tiene su estilo, bueno, todos los directores así tan marcados, los nuevos directores, y cada uno tiene su estilo, fuera de la comedia estoy hablando en teatro. Me alegra que por ejemplo, a Seba lo esté dirigiendo Flor, porque yo ya sé lo que dirige Flor, ¿entendés? O sea, donde lo... no sé cómo es el espectáculo, no lo conozco, pero sé en el viaje que me voy a meter cuando lo vea, ¿me entendés? Porque yo ya sé que ella no se anduvo con chiquita ni se propuso resolver, ¿entendés? Como, bueno, resolver. Sino que eso como es un estilo de dirección, sí, que yo se lo conozco, en ese sentido le he visto un par de espectáculos. Entonces, eso está bueno cuando uno conoce. Cuando el que no se tiene que ver es, digamos, el espectador no tiene que ver, ah, qué bien lo marcó el director, cómo hizo esto y aquello. Claro. Ese, el espectador no tiene que verlo. No tiene que ver los hilos. ¿Cómo ven o cómo evalúan la situación general de la comedia, del stand-up sobre todo, en este momento? ¿Cuál creen ¿En qué momento creen que estamos? Vos habías dicho en un momento, cuando te pregunté por qué consideraba que era una cosa menor, vos dijiste, bueno, ahora ya estamos en la etapa de empezar a ver qué se dice. Elevar la conversación desde adentro. Nosotros como comediantes tenemos que empezar a proponer otra cosa. ¿Queremos que se prestigie el género? Bueno, propongamos cosas que sean más interesantes. ¿Pero podemos definir esta etapa como algo, como una etapa de, bueno, ya está, ya pasó la etapa de el paseo placecismo, digamos? Por no, es que ahora no tiene techo esto, digamos. Se hizo un Luna Park, se hicieron dos Grand Rex, se hizo una ópera, se hicieron cosas... Martín estuvo todo el año en el ND. Sí. Martín estuvo todo el año en el ND. No, en ese sentido no tiene techo esto, ¿entendés? Hasta que no se llene la bombonera, no sabes hasta dónde puede ir, ¿entendés? Pero es una si locura. Tuviésemos que ponerle un límite, ponerle que sea la caminata a Luján, 70 kilómetros, sí, para mí estamos en 35 y, ajá, se están empezando a cansar los que fueron por... a ver qué onda. Sí, bueno, sí, claro. Y hay algunos que van... Para mí el nivel se eleva desde arriba. O sea, se eleva en el sentido de... sí, está muy ebullición, mucho, mucho, mucho. Sucede mucho ahora y no tiene techo. Claro, hay gente que tal vez hace productos que no son tan copados, pero la gente no es boluda. La gente, el público, en definitiva... a lo largo del tiempo termina yendo a ver la gente que tiene cierto nivel de vigencia en lo que hace, no se prende a una moda, sino que ya sabes que toca su instrumento y lo toca bien y que cada disco que saca es interesante. Bueno, eso lo sabes. Y además los comediantes que hicieron, bueno, el Luna Park y el Rex, Grego, Laurente, todos buscaron mejorar, buscaron ayuda, uh-huh, hacer cosas nuevas, mejorar. Esto con los chicos también, por ejemplo, con Lucas y con Lucho. Empezaron a tener una búsqueda. Empezaron a tener una búsqueda y... ¿Cuánto tiempo les llevó a armar el trabajo de dirección de armado del ND? Del Luna Park. Del Luna Park llevó, sí, también, como 4 meses de trabajo la primera parte y algunas cosas del intermedio. Yo ya había trabajado con Lucho en Infantiloide como coach. Pero es fácil cuando tenés gente predispuesta. A mí siempre me dicen eso, yo digo, es facilísimo dirigirlos. Uh-huh. Ellos son... tiramos una premisa, una consigna, una cosa al aire y la exprimen. La exprimen. Dan bola. Le sacan todo el jugo posible y simplemente hay que apoyar ese proceso, ¿entendés? Y cuando ves que se debilita ese proceso creativo, tirar otra punta que los dispare hacia otro lugar. Entonces, con gente laburando a esa velocidad, a ese nivel de, digamos, profesionalismo, te lo digo por no solamente por llegar a horario, ¿entendés? Tengo todo mi sentido puestos en esto, a fondo. Entonces, así se logran cosas mucho mejores. ¿Y el nuevo de Seba? ¿Cuánto tiempo de laburo de dirección? Ocho meses, laburando dos veces por semana, 2-3 horas, y tres el último tiempo. Además, con trabajo en el medio de ensayos generales, producción, vestuario, a full. Hace 2 meses que vivo para eso. Feliz, pero mucho trabajo, mucha predisposición de él. Muchos momentos en donde se encontró con un trabajo muy fuerte. Muchas dudas en el medio también. Yo hago un trabajo muy profundo y pensé por muchos momentos, bueno, no sé si voy a llegar donde yo quiero llegar, pero voy a llegar donde pueda, lo que más pueda con él. Estoy feliz porque llegamos mucho más de lo que yo pensé, no porque pensé que él no iba a poder, pero porque lo llevé a lugares de... Sí, hay que ver si el otro hasta dónde quiere llegar también. Y claro, él, se entregó, muy generoso. Tuvo un año muy de muchas cosas y la verdad es que a este proyecto le puso todo y yo estoy muy feliz. Él es muy generoso y fue muy genial el trabajo para mí con él. Muy bien, chicos. Yo creo que a mí ya me quedó recontra claro cuál es el trabajo de ustedes y cómo por ahí desde producción se los puede ayudar o no, digamos, qué cosas, dónde me puedo meter un poco más. Seguramente a los comediantes que están empezando o que también les queda claro. ¿Y algo más que quieran agregar antes de despedirnos? No, viva la comedia. Que viva la comedia, ¿no? Sí, que viva la comedia y que eso, que empecemos a trabajar más en grupo, así se luce más el comediante y mejora la comedia en sí. Hacemos productos de mejor nivel. Eso, elevar la charla. Muy bien, muchas gracias, chicos. No, gracias a vos. Producción, Alan Janowski y Gabriel Grossman. Auspiciaron Stand Up Time y comedia.com.ar. ¿Qué tal? Mi nombre es Nacho Arana. Si te gustó Club Gabou, no dejes de pasar por Hablando para Afuera, otro podcast con entrevistas, charlas con comediantes o gente relacionada de alguna forma con la comedia. Está en iTunes, está en otras plataformas, también en la web www.nachoarana.com. Así que los espero.